Es muy importante escuchar. Escucha para comprender, no para contestar. Escucha activamente, es decir, que la persona se sienta escuchada, con una postura orientada, mirando a los ojos, asintiendo con la cabeza o diciendo que sí. Escucha también su lenguaje no verbal. Estaremos receptivos a descubrir en qué momentos o sobre qué temas se siente con más comodidad o se siente invadido o invadida. Déjale ser y sobre todo respeta. A todos nos gusta sentirnos escuchados, que hablen si quieren hablar y respeta sus pensamientos y sus emociones. No somos iguales, ni falta que nos hace.